la cuarentena, siendo respetuosos por lo que nos piden que tengamos, que hagamos, mejor dicho, estando acá trabajando, ya no me queda tierra para hacer huerta, huerta por todo, se sembraba la vuelta acá. Y bueno, como todo el mundo, sea trabajando y haciendo algunas comidas, trabajando con gente que no la está pasando bien, ¿no es cierto? Y bueno, y trabajando como siempre, o sea, mucho trabajo, mucho encierro, pero dando gracias a Dios que nosotros no tenemos eso del encierro, porque yo tengo un parque grande, tengo los animales, tengo todo un montón de cosas como para andar afuera, ¿no? Y hay mucha gente. Bueno, ahora con el tema de la flexibilización, hay mucha gente que está trabajando, ha vuelto a trabajar, ¿no es cierto? Están comenzando nuevamente y bueno, eso ayudó muchísimo. Pero sí, hay algunas personas y algunas familias que están pasando mal, sobre todo con este frío que se ha venido, ¿no es cierto? Tratando de juntar no solamente brindando un plato de comida, sino también dando ropa que la necesitan, ropa de abrigo, y bueno, buscando ropa de abrigo para algunas familias que vienen a pedirnos, ¿no? Lo que son frazadas y cosas así, ropa de cama, porque realmente el frío que se nos ha venido es bravo, gracias a Dios que tenemos unos días ahora por delante que van a estar lindos, por lo que se avizora. ¿Es el objetivo que están ahora con el trabajo de conseguir ropa de cama para la gente que lo necesite? Exactamente, ropa de cama y bueno, y repito, o sea, con el tema de hacer comida y alguna gente, por ejemplo, vendiendo también comida por pedido, así que viene la gente a buscarla. Con eso lo podemos comprar algunas mercaderías, más allá de algunas cosas que nos donan algunos negocios de jardín, o dos o tres negocios que nos donan mercadería, como para ir brindándole un plato de comida también a la gente que lo necesita, ¿no? Porque hay gente que realmente la está pasando mal, realmente.